Hace unos meses realizamos un programa en el que presentamos composiciones para banda de blues y orquesta sinfónica. En el espacio de hoy, aquí en Historias del Blues en Javeriana Estéreo, vamos a dedicarle un tiempo a un experimento realizado por el pianista holandés Marcel Worms, en el que pidió a compositores de su país y otras partes del mundo, todos ellos compositores de música contemporánea, que escribieran un blues. Algunos lo elaboraron en un sentido técnico, otros optaron por dar un significado alegórico, mientras que otro grupo se inspiró en el blues y escribió una historia con tintes programáticos. Por ser los temas de corte experimental, vamos a escucharlos uno por uno, con su respectivo comentario previo, y no en bloque, como se suele hacer en el programa, para poder apreciar lo que buscaba el compositor al escribir ese blues. Iniciamos este programa con el tema Lo que la quinta se llevó, Jehad Dor de Quint, del compositor Dolph de Kinkelder, quien profundiza los aspectos técnicos con trémolos, apoyaturas y armonías de blues. Además, realiza un uso excesivo de la quinta, o sea, de la sucesión de cinco tonos. Presentábamos Lo que la quinta se llevó, de Dolph de Kinkelder, interpretado por Marcel Worms. Vamos ahora con Ragtime, del compositor argentino-alemán Mauricio Kegel, una versión de solo para piano, de una parte de Western, para orquesta de cámara. Poco a poco, Kegel se da cuenta de que la parte para piano significa algo más que simplemente una base a través de la cual los otros instrumentos inician un diálogo. Kegel toca en el Ragtime para piano una interpretación caprichosa, pero a la vez rítmica, con aspectos mecánicos y manuales del teclado. Aquí está Marcel Worms interpretando Ragtime de Mauricio Kegel. The Golden Shoe es el distrito comercial de Singapur en el que durante el día reina un ajetreo constante, mientras que en la noche se convierte en una ciudad fantasma. El compositor Bang Wenfu intenta reflejar musicalmente la atmósfera de este barrio a la medianoche, como un panorama de rascacielos apretujados que carece de todo rastro de actividad humana. Escuchemos entonces The Golden Shoe de Bang Wenfu, interpretado por Marcel Worms. El compositor Huss Janssen combina en Blaubruch, el puente azul, los tres grandes armónicos del blues, con los tres tiempos que cambian entre sí. Esta es la siguiente pieza que vamos a escuchar, El puente azul, de Huss Janssen, interpretada por Marcel Worms. The Road es un trabajo del norteamericano Frederick Revsky. La obra consta de 64 variaciones de un conocido tema estadounidense de los años 30, llamado 900 Miles, 900 millas. El fragmento que vamos a escuchar es un Railroad Blues en el cual, de manera muy apropiada, está presente el silbido. Escuchemos Blues from the Road de Frederick Revsky, interpretado por el pianista Marcel Worms. Estamos en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, a través de internet en javerianestereo.com, esta tarde con un proyecto de música contemporánea del pianista holandés Marcel Worms, denominado Blues for Piano. Sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, los listados de temas de este programa y emisiones anteriores de Historias del Blues. Sigamos con nuestro experimento. El compositor chino Zhou Hang se cuestionó seriamente si tenía afinidad con la música occidental antes de escribir Distance of Jazz, una pieza en dos movimientos. La obertura es una especie de tocata en la que se puede apreciar claramente las raíces asiáticas del compositor, y en el segundo movimiento se puede oír un blues de indudable corte oriental. El pianista Marcel Worms nos ofrece enseguida Distance of Jazz del compositor Zhou Hang en sus dos movimientos, Far y Near. Thank you. Louis Andriessen compuso Bass en ocasión del concierto que se realizó en memoria de David Huntley, vicepresidente de la casa discográfica Boosey & Hawkes, fallecido en 1994. Huntley era un gran conocedor no solo de la música clásica, sino también de la música popular de Estados Unidos. Algo característico de Bass es la lenta parte grave para la mano izquierda, mientras que también se hace referencia a la figura grave que fundamenta infinidad de temas. Vamos a escuchar entonces a Marcel Worms interpretando Bass de Louis Andriessen. El compositor estadounidense de origen holandés David Drumm confronta en la composición figurativa Otis Plays Arnold a Otis Spann, el legendario pianista de la banda de Muddy Waters, con Arnold Schoenberg, padre de la segunda escuela de Viena. Presentamos Otis Plays Arnold de David Drumm, interpretado por el pianista Marcel Worms. Como por arte de magia, Theo Lowfendi hace surgir al casi extinguido músico de taberna en The Bar Pianist, como si se tratara de una visión interna. Contra viento y marea interpreta sus piezas inmersas en un huracán de charlas y de risas, y la pregunta que surge es si logrará imponer con su blues el necesario silencio entre el público. La respuesta nos la trae ahora Marcel Worms con The Bar Pianist. Thank you. El compositor inglés Michael Finnissy aborda la carga emocional del blues como buen representante de la corriente New Complexity. Finnissy maneja en Honky Blues la necesaria polirritmia, es decir, la superposición de ritmos diferentes, lo que brinda a esta pieza vitalidad y el emocionante carácter improvisador propio del blues. A continuación les ofrecemos Honky Blues de Michael Finnissy, interpretado por Marcel Worms. Wat Volt, lo que sigue, de Micha Mengelberg, comprende un tema y una serie de variaciones que cumplen con la estructura de los 12 compases del blues. La elección del orden en que se interpretan las variaciones corresponde ya al ejecutante. Con lo que sigue, de Micha Mengelberg y el piano de Marcel Worms, cerramos Historias del Blues esta tarde en Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.